وجاء ربك ورملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. También estará actuando el próximo martes 4 de marzo en La Faena 2, Oikos, proyecto detrás del cual se esconde Rafael Femiano, que se caracteriza por temas armónicos y cinematográficos llenos de guitarras procesadas. Lo que suena es el tema que abre Vigilia, su último álbum hasta la fecha editado en el sello Nocturne, kanocturnerecords.bandcamp.com. Con Oikos os dejamos hasta el final del programa. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. Thank you.